nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Todos los martes pasadas las 10 de la mañana y con música mendocina de fondo llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, como bien decís, todos los martes haciendo la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos para difundir música que se hace en Mendoza y también algunos temas de interés, no solo para músicos y músicas, sino para público en general. Lo que estamos escuchando de Cortina es un grupo de músicos mendocinos que hace música klezmer, y justamente la banda se llama Strudel Klezmer Orquesta, y van a estar tocando el próximo domingo, 18 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el local llamado Juglar, que queda allí en la calle Irigoyen 27 de Ciudad, o sea, metros de la calle San Martín. Así que, bueno, es una buena oportunidad para ir a divertirse un rato con la Strudel Klezmer Orquesta. Dicho esto, quería comentar que el domingo pasado se emitió por la televisión pública, ya lo habíamos anunciado en nuestra columna del martes anterior, el audiovisual del Instituto Nacional de la Música referido a música en espacios públicos, es decir, fundamentalmente a los músicos callejeros, ¿no? El audiovisual de casi una hora de duración contiene testimonios de músicos de distintos lugares del país, y entre ellos Mendoza, San Juan. Por ejemplo, de Mendoza aparecen así brevemente los Busy Swing, de San Juan también un cantautor sanjuanino que hace música en la calle, el Grillo Malbrán. Es decir, el audiovisual contiene testimonios de distintos músicos y músicas, bandas, solistas, etcétera, de distintos lugares del país. Nos ha llegado un aviso del Instituto Nacional de la Música que dice que por las repercusiones y mensajes recibidos, próximamente habrá una nueva emisión de este audiovisual por la TV pública. Así que, bueno, lo esperamos con ansiedad, porque hay mucha gente que creo que no se enteró y que no lo pudo ver. Participan muchos músicos conocidos, inclusive algunos actores que también hacen música. Puedo nombrar algunos: Alejandro Lerner, Lito Vital, Miss Bolivia, Facundo Arana, Piñón Fijo, Gillespie, Los Tipitos, Mex Urtiz Berea, Pedro Saborido, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es muy interesante para escuchar las opiniones y ver la importancia que tiene la música en la calle, ¿no? Así que es recomendable. Lo pueden encontrar también en Facebook, en el Facebook del INAMU, Instituto Nacional de la Música, o en la página web del INAMU, que es www.inamu.musica.ar. Bien, pasando a otro tema, quería comentar que, digamos, dentro de algunos proyectos de ley que se han estado discutiendo en el Congreso Nacional, hay varios que nos preocupan a los músicos y creo que le debería preocupar también a la sociedad en su conjunto. Uno de ellos se trata de un, como está titulado en la gacetilla que nos llegó de la Asociación Argentina de Intérpretes, golpe al salario de la cultura, y se refiere a que en el Senado de la Nación hay un proyecto de ley que busca confiscar los derechos de los creadores, autores, compositores, intérpretes y directores, en beneficio de algunas grandes cadenas de hoteles. Esta iniciativa es contraria a la Constitución Nacional y a los tratados que ha firmado la Argentina como país soberano, es contraria a la jurisprudencia local e internacional. Y está basado, o mejor dicho, es el pretexto que tiene este proyecto de ley, es que las habitaciones de estos hoteles serían ámbitos privados y las federaciones hoteleras quieren dejar de pagar por la propiedad intelectual de los contenidos culturales que se consumen en dichos espacios. Ustedes saben que prácticamente en todos los cuartos de hotel hay un televisor, o en algunos casos hasta música ambiental, donde se pasa música y esto tiene por ley que pagar los derechos correspondientes. Entonces estamos rechazando el proyecto de fusión. Hay dos proyectos que se intentan fusionar, el 537/18 y 2884/18, que tienen por intención esto que estaba explicando. La Asociación Argentina de Intérpretes, AADI, con su consejo directivo integrado por Horacio Malvicino, que es su presidente, Susana Rinaldi, vicepresidente, Samba Kipildor, secretario general, y Juan Carlos Sarabia, tesorero, adhieren a este rechazo y convocan a adherir firmando una solicitada. Esto es preocupante porque cada vez que pasa un tiempo, vuelven a la carga con estos proyectos de ley que lo único que hacen es intentar reducir lo que los autores, intérpretes y compositores podemos obtener de nuestro trabajo, ¿no? Así que también nos adherimos a este rechazo desde el MIN. Otro tema que quería comentar ya en el ámbito provincial es que en los días 23, 24 y 25 de noviembre se va a estar realizando allí en el predio del Parque Central de la ciudad de Mendoza, allí donde está ubicada la nave cultural y la nave universitaria, un evento que se va a llamar Feria de la Música. Esto está organizado por la Municipalidad de la Capital, y en realidad no es un festival, sino que es justamente una feria, como su nombre lo indica. Allí van a haber stands de todos los aspectos que tienen que ver con la música, ¿no? Desde casas de venta de instrumentos, de stand de estudios de grabación, de mastering, de videoclips, es decir, todo lo que tiene que ver con la actividad musical. Por supuesto que van a haber algunos recitales, porque se van a montar un par de escenarios donde van a actuar algunas propuestas musicales mendocinas, y también se va a poder participar de distintas charlas que son de interés para músicos y músicas, entre las que se contará una charla del MIN vinculada justamente a todo este tema de derechos intelectuales. Entonces esto se va a realizar, como dije, los días 23, 24 y 25 en el predio del Parque Central, desde las primeras horas de la tarde hasta la noche, así que esto va a ser con entrada libre y gratuita, y la gente va a poder recorrer estos diversos stands que estarán ubicados allí en esta Feria de la Música. Otro tema que también es de la provincia y que me parece que es de mucha importancia para el trabajo de los músicos es que, como ustedes saben, hace un tiempo se realizó la convocatoria para las audiciones para seleccionar los músicos que serán parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019. Bien, esas audiciones se realizaron y quedaron 6 cargos vacantes, y ahora se realiza la segunda convocatoria justamente para cubrir esos cargos. Esta convocatoria es para el 24 de noviembre, sábado, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta el mediodía. Son 6 cargos, un bandoneón, un saxo tenor, un violín, una viola y 2 violonchelos. Los requisitos para presentarse no son muchos, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Los músicos tienen que ser mayores de 18 años, sin límite de edad, con domicilio real en la provincia o certificado de residencia con al menos 2 años corridos a la fecha de inscripción, que presente un currículum y antecedentes comprobables en orquestas, agrupaciones y o propuestas musicales, y seleccionar la disciplina en la que se quiere presentar. Los postulantes solo podrán presentarse a concursar un solo cargo. Quienes se hayan inscripto para el primer llamado no podrán volver a inscribirse en el presente segundo llamado. Es decir, estas son algunas de las condiciones. En cuanto a los antecedentes artísticos, lo que se pide es que, bueno, la presentación del currículum, por lo menos una certificación de una actuación, como mínimo, en el último año, y por supuesto el nombre de la o las orquestas, agrupaciones o propuestas musicales en la que haya participado, y el número de contacto del director o responsable de las mismas, como para poder pedir antecedentes. Las audiciones van a ser en el actual local de la Dirección de Producción Cultural y Vendimia, que queda en la calle España 1244 de Ciudad, es prácticamente al lado de la Secretaría de Cultura. Como dije, esto va a ser el sábado 24 de noviembre, para todos los cargos, y el inicio de las audiciones será a partir de las 9 de la mañana, pero hay un horario límite para acreditarse, que es hasta las 11 de la mañana. Las inscripciones deben hacerse personalmente en la Dirección de Producción Cultural y Vendimia, en la calle España 1244, desde el miércoles 13 hasta el miércoles 21 de noviembre, en el horario de 8 a 13, repito, desde el miércoles 13 hasta el miércoles 21, en el horario de 8 a 13, con la totalidad de la documentación solicitada en la presente convocatoria. No se inscribirán postulantes en los que le falte documentación en forma parcial o total. Así que bueno, esta es una novedad que me he detenido en dar los detalles porque, como no queda mucho tiempo, es importante que todos aquellos interesados en estos 6 cargos vacantes para la Vendimia 2019 tengan presente todos estos datos para poder presentarse a audicionar. Así que bueno, esta era la información que quería compartir con ustedes. Seguramente en el curso de la semana habrán algunas novedades más sobre el tema Feria de la Música que estuve comentando recién, que bueno, el próximo martes estaremos actualizando la información y poniéndonos al tanto al respecto de qué artistas participarán, cuántos están habrán, los horarios en que funcionarán, etcétera, etcétera. Bueno, Gaby, no sé si hay algún comentario. Ah, me cae un tema pendiente que es de mucho, me parece de mucho interés, especialmente para las mujeres músicas, porque como ustedes saben, el Instituto Nacional de la Música ha construido una agenda de género que se llama justamente Mujeres Músicas, con la idea de contribuir a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical en la Argentina. Se han realizado hasta ahora, desde el 30 de julio a la fecha, 11 encuentros con más de 1000 mujeres de la música argentina de distintas regiones del país participando, en donde se abordaron temáticas específicas que hacen a la mujer en la música, en el contexto actual, ¿no? Experiencias, saberes, cotidianeidad, problemáticas, desafíos. Y bueno, a través de estos encuentros, el Instituto Nacional de la Música busca ser un conector para reforzar las capacidades, las estrategias y el protagonismo tanto en el plano individual como colectivo de las mujeres en el sector musical. Para también poder participar, como siempre decimos, en términos de igualdad en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones. En este marco es que surgió la propuesta de hacer una encuesta digital, que la hemos venido comentando en este espacio, con el objetivo de producir una información específica sobre algunos aspectos que reúne la realidad de las mujeres en la actividad musical argentina. Por esta razón es que se incluye no solamente a las mujeres que hacen música, sino a todas las mujeres que se desempeñan en el sector, productoras, gestoras, manager, técnicas, ingenieras, programadoras, comunicadoras, etcétera, etcétera. Así que esta encuesta sigue en pie. Hasta ahora han participado más de 3.000 mujeres llenando esta encuesta digital. Así que esto está todavía vigente, se puede acceder a ella a través de la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar, y esta agenda de género continúa, así que hay que estar atentos y atentas, porque en Mendoza seguramente se van a estar realizando actividades al respecto de esto, inclusive en la Feria de la Música que comenté antes, también habrá actividades vinculadas a esta temática. Bien, dicho esto, Gaby, no sé si hay algún comentario que quieras hacer. No, me sumo a esta última parte, que es fundamental seguir completando la agenda. Son datos que seguramente esto van a ser más que útiles y dan un respaldo, ¿no?, para saber cuál es la participación de las mujeres en la música, y también la importancia de la agenda y de que las mujeres cada vez ocupemos más espacios y se pueda visibilizar también y problematizar también cuáles son los espacios que se ocupan en la música, ¿no? Sí, y además quería comentar que, digamos, a partir de toda esta situación de esta sociedad patriarcal que tenemos y toda esta lucha de las mujeres por conseguir igualdad, nos encontramos que muchas mujeres que están dedicadas o que quieren dedicarse a la música o a las actividades afines, por ahí no se sienten músicas. O sea, cuando uno las increpa, digamos así, para que llenen la agenda, la encuesta, la respuesta, bueno, pero yo soy cantante, en realidad no sé si me considero una música. Y esto tiene que ver con esta situación, ¿no?, de menosprecio, de ninguneo, que en general se ha venido teniendo con las mujeres en la actividad. Y mucho más lo sufren aquellas que tienen actividades afines, como por ejemplo las mujeres que se dedican a hacer técnicas en sonido, o iluminadoras, o escenógrafas. Parece que para ganarse el respeto de los varones tienen que tener por ahí actitudes para poder sobreponerse a esto, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema para reflexionar, para pensarlo. En Mendoza ya estamos viendo que aparecen músicas, en mujeres, tanto en la actividad musical como en las actividades afines, ¿no? Y eso, la verdad que está muy bueno que ocurra. Así que, bueno, desde el MEIM nosotros alentamos para que se autoconvoquen, para que se reúnan, para que llenen esta encuesta digital. En el local del MEIM, los sábados por la tarde, se reúnen algunas mujeres vinculadas a la música. Así que, bueno, busquen en el Facebook un sitio que se llama Grita, Colectivo Musical, a través de esta página en Facebook se están autoconvocando, están reuniendo, están compartiendo información. Así que me parece que es un momento donde hay que prestar atención a estas cosas y no automarginarse, ¿no? Al contrario, ser el protagonista. Bueno, Gaby, si me permitís, paso a la agenda de actividades musicales, que he notado que felizmente para este fin de semana viene bastante completa, digamos. Buenísimo, entonces. Bueno, para el día viernes, hay mucha actividad el viernes. A las 22 horas en Mojito Club, San Juan 456, se presentan en formato acústico Facundo Cilione y Cactus. También el viernes a las 21 horas en la Nave Cultural, Rubén Villalobos y el Dream Team, que es su banda, van a festejar el cumpleaños número 5 de la banda, tocando temas de sus discos y compartiendo con el público. El viernes 16 a las 21 horas en la Nave Cultural. También el viernes a las 21 horas en un local llamado Imagen Galería, que es en la calle Suipacha 202, se presentan Agustina Bécares, A Toulouse y A Casa. Tres propuestas muy interesantes, mendocinas, para ir a escuchar. Y tenemos el encuentro de murgas de estilo uruguayo los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 en el Centro Cultural Israelita Maipú 252 de Ciudad, el encuentro de murgas estilo uruguayo, que si mi memoria no me falla, este debe ser el número 11 o número 12 de este encuentro, ¿no? El viernes 16, también a las 22:30 en el Reto Ortuño, se presenta el dúo Tarde Agua, esto es en la calle Dorrego 173. El día sábado, a las 22 horas, sábado 17, en el Club Social Villanueva, que queda en la calle Paseo Libertad 832 de Villanueva, Guaymallén, nos presentamos Los Alfajores de la Pampa Seca y Bar Saigón. Así que si quieren ir a escuchar buen rock and roll mendocino y comer rico, vayan al Club Social Villanueva este sábado a las 22. También el sábado a las 21:30 en Casa 3, dirección por privado, se presenta el cuarteto de Chelos Trébol. El sábado también a las 21 horas en la Nave Universitaria, el concierto apertura del sexto Festival de Música de Cámara de la Ciudad de Mendoza. Y aquí me detengo brevemente para decir que esta es la sexta edición de este festival, que comenzó como una iniciativa del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que fue aceptada y fue tomado por la Municipalidad de la Capital, y por suerte para los músicos que están dentro de este género de música de cámara, no se ha detenido nunca, y ya esta sería la sexta edición del festival. Entren a la página de la Municipalidad de Capital. Y también hay un evento en el Facebook donde pueden ver toda la programación de este ciclo, de este festival. El sábado 17 a las 22 en Casa Violeta, Marcelo Sánchez más Gustavo Bruno y Santiago Cervera, se presenta por última vez Marcelito Sánchez de este año, ¿no? La última presentación del 2018, en la Casa Violeta, en la calle Paraguay, cerquita de Paso de los Andes, el sábado a las 22. También el sábado a las 22 en Juglar, Inquilinos de Mente presenta su primer disco llamado Triciclo, y con entrada libre y gratuita, el sábado a las 22 en Juglar. También el sábado, pero a las 23:55, en La Estafeta, esto queda en Pareditas, en la calle San Martín, número 4 de Pareditas, Laureano Buse presenta su también primer disco. Y por último, el día domingo a las 13 horas, se puede ir a almorzar y escuchar muy buena música en la Guarida del Celebrante, por allá por Colonia Segovia, en la calle Buenos Vecinos, al 7700, 7600 más o menos. Se presenta allí al mediodía el dúo Palma Sandoval. Y como dije al inicio de la columna, el domingo también a las 20:30 en Juglar, la calle Irigoyen 27, se presenta la Strudel Klezmer Orquesta. Y para despedirnos, Gaby, vamos a escuchar a Marcelo Sánchez en un tema incluido en su disco Esquinas, y que él dice está dedicado a los músicos y músicas de Mendoza. Escuchamos entonces por Marcelo Sánchez, Moneditas y Billetes, y nos despedimos hasta el próximo martes, Gaby. Así es, completísima la agenda, nos despedimos hasta el próximo martes. Abrazo grande, Carlos Cassiani. Chau, chau. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIM. Nos quedamos con la música de Marcelo Sánchez. Brinda